casa en su guarida. Vive Lito con todos sus hermanos. En el barrio toda la policía lo conocen porque viven del afano. Son los capos del asalto, los apietes y secuestros extorsivos. Son expertos en estafas y manejan todo juego clandestino. Los hermanos de Lito están todos jugados. Los sigue la yuta, los quiere bajar. Los hermanos de Lito se están hasta la mano. Si pintan los tiros, no van a arrugar, no van a arrugar. A la vuelta de mi casa en su guarida vive Lito con todos sus hermanos. En el barrio toda la policía lo conocen porque viven del afano. Son los capos del asalto, los apietes y secuestros extorsivos. Son expertos en estafas y manejan todo juego clandestino.